Buenos días a todos, ¿cómo les va? Han pasado un minuto de las 8 de la mañana y ahora sí estamos formalmente en el territorio del pase con todos los protocolos. No será ver a Central esto, pero bueno, será una charla animada seguramente. Qué bueno. Pablo, digo, una llamada al pie, digo, porque yo soy hincha independiente, así sí. Que mucho no puedo gastar a nadie. YouTube ayuda un montón, sobre todo con los pibes. Porque vos querés que tu pibe sea hincha de tu club, es fundamental, ¿no? Es algo muy importante para todos. Viejos logros, digamos. Entonces le mostrás, en mi caso, al Bocha, le mostrás a Percudani, le mostrás a Burruchaga y con eso vas para adelante. Bueno, no, tampoco haya... por lo menos nosotros no tenemos que ir tan atrás, ¿eh? No tenemos que ir tan atrás. No, por supuesto, digo. Pero, pero por lo menos hasta que las realidades mejoran, sí, porque siempre mejoran, sí. En algún momento mejoran, ¿no? Así es. Pero bueno, rescato la invitación. Muy honrado. Pero bueno, salió como salió. Bueno, hay mucho tema, ¿eh? Yo quiero arrancar por algo que justo ayer, para ser sincero, lo comentábamos con Carlos, y que hoy sí. Está en la tapa de los diarios hegemónicos de una manera muy particular. Voy a leer el diario La Nación. Chiquito abajo dice, el déficit del Estado fue del 8,5% del PBI en 2020, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta, o lo que se invierte. Y abajo dice, es el más alto desde la década del 90. El rojo fiscal primario fue del 6,5. Entonces vos lees esto y decís, listo, estamos en el horno. Pero en realidad, en algún punto es un dato positivo. ¿Por qué, Carlos? Bueno, cuando sancionamos el presupuesto 2021, a fines del año pasado, uno toma por referencia el año base. Sí. El año que el gobierno tomó, los datos que el gobierno tomó como referencia del año 2020... preveían un déficit primario de 8,5 del PBI, fue 6,5, y preveía 10,5 de déficit financiero total, fue 8,5. Es decir, producto de la recuperación que la economía está teniendo en los últimos meses, el crecimiento de la recaudación impositiva, los mayores niveles de actividad económica que, excepto algunos sectores, evidencian y recuperación que pone a la actividad por encima de la existente en la prepandemia sanitaria, podríamos decir que el año cerró mejor de lo que estaba previsto, incluso formalmente en el presupuesto. Uh-huh. Es decir, es un dato alentador, porque además si tenemos en cuenta que desde el punto de vista de los ingresos hubo 1.200.000 empresas que entraron en la moratoria impositiva por 533.000 millones de pesos, si mi memoria no me falla, y que comienzan a pagar este año distintos planes de pago, uno debería tener que, además de los ingresos fiscales provenientes de la mejora en la actividad económica, habrá una recuperación de esos ingresos por la moratoria. Es decir, lo que se ingresó de menos el año pasado comenzará a ingresar este año. Eso también es un gran dato, o un buen dato, desde el punto de vista de las expectativas de la aplicación de la fórmula de actualización previsional, que no solo, como explicamos el otro día, la mínima se ajustó por encima de la inflación, pese a las noticias en contrario que muchos medios publicaron, sino que un año con expectativa de mayores ingresos fiscales, producto de mayor actividad económica, producto de los ingresos de la moratoria, etcétera, y la ratificación que ayer mismo hacía el gobierno a través de su jefe de gabinete, de que la política del gobierno es que los salarios le ganen a la inflación, es decir, que haya una recuperación del valor de los salarios, indefectiblemente eso debería traer aparejado que la combinación mejora en el nivel de salarios, mejora en el nivel de recaudación, debería traer una mejora en términos reales de la situación del sector pasivo, que, no hace falta repetirlo, pero lo repetimos, siempre va a seguir siendo poco, porque en realidad hay un atraso allí estructural. Lo que estamos marcando es el rumbo, la tendencia y la posibilidad concreta de esa mejora. Paréntesis, alguien recogió el guante en algún diario hoy sobre la información que vos mencionabas respecto de cómo la inflación en el 2020, perdón, las jubilaciones en el 2020 le ganaron solamente... No, recogió el guante, dice lo que explicamos acá. Sí, sí, difundió, digamos. Lo que pasa es que a uno le gustaría que tuviera más presencia, digamos, ¿no? Porque es un dato muy muy importante que ha sido parte de un debate, es parte de un debate de modelos, ¿no? Y ahí está bastante claro. Que fue motivo de editoriales de grandes medios, diciendo incluso que el presidente había mentido. Uh-huh. El dato es que, en términos monetarios, sin contar los beneficios no monetarios, sí, medicamentos, cuotas del ANSES y congelamiento de tarifa de los servicios públicos congelados, etcétera, etcétera. En términos monetarios, en moneda, las remuneraciones de la mínima, sumado lo que se cobró cada mes en función de los aumentos por decreto y los bonos, fue más que si el salario, si la jubilación se hubiera ajustado por el índice inflacionario. O sea, fue más que la fórmula de Macri que se suspendió, ¿no? Así es. Bueno, decía, está claro, Carlos, que el objetivo del gobierno, y eso me parece que nadie lo puede discutir, el objetivo del gobierno es efectivamente que todo esto ocurra, porque es parte, lo hemos explicado, lo hemos entendido, es parte está de... Está en el ADN de la política. Claro, así funciona el modelo que el gobierno quiere para el crecimiento del país. Así es. A lo que yo decía es que vos lo puedes presupuestar, vos lo puedes decidir, después tenés que ir a la puja, después tenés que ir a la discusión cotidiana con los actores que no quieren eso. Obviamente. Y ahí es donde el gobierno, bueno, va a tener si no que... sería fácil, si no gobernaría cualquiera. Solo tener buenas intenciones, después hay que poder hacerlo, hay que lograrlo. Bueno, y ahí está puesto el gran desafío del gobierno para este año, ¿no? Sí, voy a volver a repetir, pandemia mediante, de paso, digamos, siguen llegando buenas noticias. Es decir, ayer parece que la traducción del ruso terminó. Se terminó, sí. Ya todos entendieron el ruso. Todos entendieron el ruso y se puede vacunar a los mayores de 60 años. Ayer ya hemos visto funcionarios de primera línea del gobierno nacional dando el ejemplo, poniendo el bracito y vacunándose. Está confirmado que comenzarán a llegar 1 millón de vacunas por semana, a partir, creo, de la semana que viene, poner en marcha un proceso de vacunación masiva que incluirá ya a los mayores de 70 años como primer tramo, el sector más vulnerable desde el punto de vista de los efectos de la pandemia. Uno puede tener dentro de este terrible panorama una cuota de optimismo de que los efectos más graves, la pérdida de vida y demás, se van a seguir controlando. También hay datos alentadores que yo leo de las declaraciones de los funcionarios respecto a que, pasado el pico de las fiestas, etcétera, hay como una toma de conciencia mayor general en los cuidados, etcétera, sí, y que se prevé una disminución de los casos. En realidad se frenó el crecimiento exponencial. Así es, así es. Habiendo una disminución de los contagios. Si eso se consolida y las vacunas siguen llegando y el resto de los convenios que la Argentina tiene de los 50 y tantos millones de dosis se siguen concretando y se van aplicando, podríamos pensar que vamos a tener un año mucho más normal que el que pasó. Uh-huh. Y creo que la economía va a repuntar con energía y que ese repunte se va a notar en mejora de los ingresos, creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, porque también viene acompañado de otras medidas, como las restricciones al acceso a divisas para adquirir determinados bienes suntuarios o que se producen en el país, uh-huh, la búsqueda del desacople de los precios internacionales con los precios locales de algunos productos esenciales en la formación de precios. La gente a veces dice, yo no como maíz, y hay que decirle que come maíz todo el día. Todo el tiempo. Todo el tiempo come maíz, porque hoy en día es el principal alimento de la carne vacuna, todo lo del feedlot está hecho con base de maíz, todo el tema de los pollos, los cerdos, etcétera, y por lo tanto el precio del maíz en el mercado interno es determinante en la formación de los precios de los productos cárnicos. Así que, como en todos esos frentes se está trabajando al mismo tiempo, no quiere decir que no va a haber inconveniente, hay tensión, hay pelea, hay puja, y demás, pero creo que vamos en el camino correcto y creo que eso se va a notar en la economía de este año que estamos comenzando. Ahora, Carlos, hay algo que es interesante, porque hablamos muchas veces acerca de la generación de ciertas expectativas, ¿no? Y el impacto que eso tiene en la economía. Sí. También está el impacto de la realidad. Digo, todo esto, ¿no? Porque, qué sé yo, la MAT termina recomendando el uso de la vacuna para los mayores de 60 años. Que, entre paréntesis, hubo ayer toda una discusión acerca de la palabra recomendación, bueno, en redes sociales y todo esto. ¿Qué querés que diga? ¿Obligando? Claro, efectivamente. ¿Qué sería si no lo que tiene que hacer la MAT? Pero incluso con todo ese con todo ese camino escabroso, finalmente hay realidades que llegan, ¿no? Digo, no es todo expectativas en la economía también. ¿Qué quiere decir eso? No, lo que quiero decir es que hay cosas que se van concretando, por ejemplo, esto de la vacuna, por ejemplo, algunas variables económicas que empiezan a crecer, y eso son realidades concretas, más allá de las discusiones mediáticas. Sí, claro. Sí, sí, y hay muchas más. Cuando vos ves el uso de capacidad instalada de la industria en los últimos meses del año que termina, estamos por encima de la prepandemia. Es decir, que tenemos que superar ahora la crisis de los 4 años de Macri, claro, para volver a niveles aceptables. Hay que volver al 2016, digamos. Claro, claro. Pero cuando uno mira un montón de indicadores, hay recuperación de empleo, hay recuperación de gente suspendida que vuelve a trabajar, hay indicadores de crecimiento en muchísimos rubros de la actividad económica, y desde luego hay otros que siguen con dificultades, todos los que tienen que ver con gastronomía, turismo, etcétera, etcétera, que no son poco importantes, pero que son algunos de los que más sufren el problema de las limitaciones, los protocolos, la dificultad para juntarse, etcétera, etcétera. Pero al margen de esos rubros, estamos observando y vemos las declaraciones de las cámaras sectoriales y esas noticias que hace unos meses eran todas pesimistas. No veo recuperación, hoy la mayoría dice que ve recuperación. No pienso tomar empleado, hoy la mayoría empieza a decir, sí, pensamos que vamos a tomar empleado. Es decir, creo que estamos viviendo un clima diferente y que el gobierno va demostrando que tiene un proyecto, que tiene un plan, que se va cumpliendo, porque acá las cosas van pasando y ya nos olvidamos que nos sacamos encima la deuda, que seguimos negociando con el fondo, que vamos a entrar ahora en una etapa de aceleración de la negociación con el fondo, yo diría en mucho mejores condiciones de lo que hubiéramos negociado hasta aquí, por interlocutores distintos, en primer lugar, y porque el gobierno ha mostrado en los hechos que tiene un plan, que ese plan es consistente y que ahora hace falta. Vos fíjate, si se logra lo que el gobierno está planteando, que necesita 3 años, por lo menos 3-4 años de gracia, sí, y una extensión del plazo luego para pagarle al fondo, tendríamos un panorama que la Argentina hace mucho que no tiene, que de acá al 2025 prácticamente no necesitaríamos divisas para pagar deuda externa. Si tenés además superávit comercial, poco, mucho superávit comercial, tu situación de reservas se tranquiliza y se consolida y las presiones sobre el tipo de cambio se modera. ¿Vos te diste cuenta que desapareció la devaluación Sí, claro. La están fogoneando todo el tiempo, pero no prende. Porque hay también un convencimiento que el gobierno tiene una firme decisión de actuar de una determinada manera. Y todo eso y va. Porque las razones eran especulativas y no había efectivamente una cuestión objetiva y racional que explicara. Así es. Ahí hubo. Ayer lo último que decíamos era esto: de si hay más o menos decisión. Y vos planteabas esta cuestión de que obviamente que en el del otro lado hay intereses y entonces las blancas muy fácil. También juegan el famoso las blancas también juegan en no, el tema la de la especulación no, la negra, porque no, la negra no está clarísimo nosotros. Está clarísimo, siempre una jugada atrás pero digo ahí se ve claramente que el gobierno tuvo una postura firme, ¿no? Digo, porque así ceder es. A la devaluación era ceder a la distribución regresiva del sí, ingreso. Sí, y algunas cosas que se presentan como derrota. La discusión, por ejemplo, sobre el maíz. ¿Cuál era el objetivo de la medida del gobierno? Lograr el abastecimiento interno desacoplado de los precios internacionales. Sí. Lo planteó con una medida restrictiva, generó tensión, hubo una negociación. Se levantó la medida restrictiva, pero quedó el compromiso de abastecer al mercado interno desacoplando esos precios de los precios internacionales. Es decir, que el objetivo buscado, no sé si en el 100%, pero en un alto nivel, en una alta proporción, se logró. Y eso seguramente permitirá que los precios de los alimentos, que vienen aumentando por encima de la inflación, dejen de ser una locomotora en la formación de precios, porque esto si no es una cadena que se transmite, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es probable que veamos que los planes que el gobierno tiene también en materia inflacionaria, no sin dificultades, se vayan encaminando. ¿Qué dijo Guzmán último? Nuestro plan es que cada año tengamos 5 puntos menos que el año anterior. Si tuvimos 36, tenemos que tener una inflación de alrededor de 30 este año. Ese es el plan, para el que se va a trabajar. Las consultoras fogonean a lo loco. Entre paréntesis voy a pasar un aviso. Nuevamente, la consultora con mayor nivel de aciertos a lo largo del año respecto de inflación, tipo de cambio, nivel de actividad, etcétera, etcétera, etcétera, por lejos, fue la del equipo de asesores del Banco Credicop, que no está compuesto por genios económicos, sino que no se trata de operadores que quieren incidir instalando expectativas, sino que hacen análisis serio de la evolución de la economía. Y por eso solo tienen el doble de aciertos que la consultora que le sigue en la lista de aciertos. Ahora, vos agarrás los diarios de hoy. Vos decís, perdóname, Carlos, quiero aclarar eso. Vos decís que buena parte del resto, en vez de tratar de... Opera. O sea, no quiere informa. Construir la escena sobre la que informa. Pero yo te digo, agarrá hoy los diarios económicos. Sí. Hoy, revísalo. En todos hay una larga lista de la EcoView dice tal cosa, Rubinstein dice tal otra, el otro. Bien, mirá cuántas veces la pegaron en el 2021, nunca. Pero los diarios te siguen diciendo que lo que va a pasar es lo que ellos pronostican. Que la inflación va a ser del 50. Claro, como mínimo. Porque algunos dicen 60, 68, cualquier cosa. Entonces, eso es lo que se llama construcción de expectativas, como cuando se discutía, Pablo, lo del tipo de cambio. Sí. Entonces, te aparecía hasta Melconian y te decía, no está atrasado el tipo de cambio. La verdad que no está atrasado. Pero las expectativas del mercado demandan que haya una devaluación. Es una locura, porque le falta el capítulo 2. Si le das bolilla a las expectativas del mercado y devaluás, baja el valor de los salarios, todos los precios se ajustan de acuerdo a la devaluación. Mirá cómo se ajustaron los precios por la expectativa de devaluación. Uh-huh. Las cosas aumentaron porque se suponía que iban a devaluar. Es una locura. Claro. una locura. Quiero cambiar un poquito de tema porque nos quedan 10 minutitos y no quiero dejar pasar esto. Antes quiero decirles que en este momento en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ministerio, la ministra de Educación Soledad Acuña con Rodríguez Larreta está anunciando cómo va a ser la presencialidad en clases a partir del 17 de febrero. Va a empezar inicial y los primeros años de primaria y secundaria. Y ahí están explicando que la burbuja va a ser por grado, es decir, que no se va a dividir, que cada grado va a ser una burbuja en sí mismo. Hay que ver cómo, ¿no? Lo de los traslados. Bueno, se está explicando esto ahora. Una cosa me llamó la atención es que para justificar todo esto, como si hubiera gente que no estuviera de acuerdo con la presencialidad, ponen estadísticas como, por ejemplo, que el 82% de quienes consultaron cree que los pibes y las pibas son más infelices. Bueno, ese tipo de información se está comentando. Lo quería comentar porque está pasando ahora. Te quería preguntar, Carlos, ¿qué análisis haces del discurso de Biden de ayer? Recién orillaste del tema, digamos, ¿no? Cuando hablabas del Fondo Monetario. Pero ¿qué rescatás vos, que sos un seguidor bastante fino, digamos, de la política internacional y puntualmente de lo que pasaba en Estados Unidos? A ver, Estados Unidos, más allá del signo del gobierno de turno, porque hay algunas cosas que hacen a su estructura fundamental y a su rol global. Pero primero me parece que salimos de una etapa de altísimo riesgo de irracionalidad y volvimos a una etapa de mayor, comillas, normalidad, para llamarlo de alguna manera. La gestualidad de todo lo de ayer, las cosas que dice Biden en el discurso, que yo sé que son un discurso, después hay que llevarlas a la práctica. La denuncia pública que hace del ataque a la democracia, del terrorismo como instrumento de desestabilización. Los actores elegidos para el festejo, la proclama en castellano de Jennifer López en el medio de su canción en inglés por igualdad de derechos y libertades para todos y para todas, la poetisa que luego, más que un poema, se manda un discurso sobre los derechos de las minorías raciales y demás. Y los 17 decretos que firmó ayer mismo, que intentan rápidamente recomponer algunas disparates, es decir, la salida de... del OMS, del Acuerdo de París. Fíjate un símbolo, Fauci, virtualmente expulsado del gobierno de Trump por decir que la pandemia era un problema y que había que usar barbijo y qué sé yo cuántas cosas más, creo que hoy está viajando a una reunión de expertos de la OMS en nombre del gobierno de Estados Unidos. Sí. Bueno, son señales. Volver al Acuerdo de París, atacar el tema de la inmigración, suspender el muro, y primera medida de entre las 17, la suspensión de la construcción del muro. Me parece que son buenas señales. Ahora, vuelvo a repetir, Estados Unidos es un país donde las grandes corporaciones marcan la política, los grandes intereses siguen vivitos y coleando, la especulación financiera seguirá su curso, y para que haya un cambio que signifique que Estados Unidos es otra cosa en el mundo, tendría que pasar mucho más cosas que las que pasaron ayer. Pero negarle importancia a lo que pasó ayer me parecería una liviandad, por lo menos, ¿no? Sí, vos decías lo de los inmigrantes, o lo del muro, digo, y en esa comunidad, claramente fue recibido como un cambio central, ¿no? Trascendente. Y me imagino que sí, es así. Lo estaban a punto de expulsar, los tenían en campos de concentración, inmediatamente hay medidas en ese sentido. La composición del gabinete, cuando vos comparás gabinete contra gabinete, y otra vez, Pablo, estamos hablando de los tonos de grises, uh-huh. Porque, y bueno, qué sé yo, la secretaria del Tesoro que pone Biden es para la economía de los Estados Unidos y mundial una referencia progresista, para llamarlo de alguna manera. Claro. Yellen forma parte del grupo que uno podría decir se mueve en el entorno de las ideas de Stiglitz. Claro. Bueno, como eso hay un montón de cosas. Que el ministro de Salud sea una persona transgénero. Hay, y lo de la vicepresidenta, que no es solamente que por primera vez hay una mujer en el cargo de vicepresidente de Estados Unidos, la primera vez que hay una mujer y además afro en la vicepresidencia de Estados Unidos. Hay un simbolismo significativo. Creo que hay montones de señales que habría que ponerle una cuota de expectativa positiva hasta ahí, insisto, teniendo claro siempre que los intereses esenciales, que siguen siendo los que se emiten desde Wall Street, están intactos, están con todo el poder y van a seguir operando en función de restaurar la globalización financiera. Y al respecto, sí, para ir redondeando, informe del Banco Mundial, perspectivas económicas globales. Desde luego esto es anterior a que asuma Biden, pero una frasecita sola. Luego de decir que se prevé que las dificultades siguen siendo grandes, que va a ser muy desigual el mundo porque las vacunas se van a distribuir con desigualdad y demás. Pero yo quería rescatar esto para que nadie se haga ilusiones rápidas. Para apoyar la para apoyar la recuperación económica textual, las autoridades de los países tienen que facilitar un ciclo de reinversión destinado a lograr un crecimiento sostenible que dependa menos de la deuda pública. Y para superar los impactos de la pandemia y contrarrestar los factores adversos que afectan las inversiones, es necesario dar un gran impulso a la mejora de los entornos empresariales, aumentar la flexibilidad del mercado laboral y de productos y reforzar la transparencia y la gobernanza. Es decir, nada ha cambiado bajo el sol, pandemia mediante, vienen a la carga por las mismas cosas con las que han estado permanentemente a la carga. Y desde luego, termina diciendo, el colapso de la actividad económica del 2020 ha sido ligeramente menos grave de lo que en un principio se había proyectado, debido principalmente a que la contracción de las economías avanzadas ha sido menos pronunciada de lo previsto, y a que la recuperación en China ha sido más sólida de lo anticipado. Punto. En cambio, las perturbaciones de la actividad en la mayoría de los demás mercados emergentes y economías en desarrollo fueron más graves que lo esperado. Las perspectivas a corto plazo siguen siendo muy inciertas y todavía es posible que los resultados del crecimiento sigan siendo muy diferentes entre los grandes y los chicos. Como es diferente la distribución de la vacuna y como es diferente todo, ¿viste? Cuando sale un dato que te dice, sí, hay de los... ¿Cuántos países tiene el mundo? 190 y pico son los países. Un poquitito menos de 200. Por eso. De ese total de 190 y pico, en solo 46 se está vacunando. Es decir que en la inmensa mayoría la vacuna la leen en los diarios, la ven en la tele. De los 46 que se están vacunando, en 10 se ha aplicado el 95% de las vacunas. Los 10 son todos países centrales. Es decir, la Argentina pelea ahí está decimosegunda, algo por el estilo, en un esfuerzo notable que la pone a la cabeza de los países en vía de desarrollo por avanzar intensamente en encarar este problema de la pandemia, volcando todos los recursos y esfuerzos necesarios para que efectivamente el tema se alivie o se termine cuanto antes. Carlos, que tengas buena jornada. Mañana lo seguimos, obviamente. No. ¿Qué pasó? No pasó nada. Mañana tengo los controles médicos de rutina. Perfecto. Que uno se tiene que hacer para ver que la máquina está en orden y que todo funciona bien. Y tengo armado, justamente para aprovechar, una batería de controles, uno atrás de otro, desde temprano a la mañana, para en una mañana sacarme encima un montón de cosas que si no tengo que ir 10 veces. Entonces, bueno, con la gentileza de los que me atienden, me armaron un esquema, pero mañana paso. Nos reencontramos el lunes entonces, ¿eh? Que sí, salga todo bien. Ahí va. Abrazo grande. Abrazo para vos también. Carlos Heller con nosotros. Pablito, a descansar. Hasta mañana, buen programa. Un fuerte abrazo. Pablo Caruso, Carlos Heller, el pase termina ahora. Nos vamos rápidamente a las noticias y reiniciamos ahora formalmente Caballero de Día hasta las 11.